Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y hoy vengo a hablarte de la filosofía. ¿Conoces a Platón y Aristóteles? Yo tengo todos sus discos. Bueno, todos no, pero puedo piratearlos cuando me dé la gana. Y he visto en el Facebook que eran muy listos y por eso he decidido hacerme este vídeo. El pensamiento filosófico es el que va buscando respuestas. Es el que nos ha llevado a preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, a qué hora llegaremos y con qué retraso. ¿Y habrá bares? ¿Y por qué olemos tan mal? Y en esencia, ¿por qué hemos llegado a hacernos estas preguntas? Pensamiento filosófico y pensamiento positivo van de la mano. En realidad, coexisten para realizarse. Si quieres buscar las causas, los principios que la ciencia aún no ha podido responder sobre el por qué somos seres racionales, debes recurrir al pensamiento filosófico. Hay otros caminos, pero entonces deberás condicionarte a dogmas y creencias preestablecidas por otros sobre las que no tendrás control. No podrás utilizar tu libre albedrío, obedecer y creer sin más. Las corrientes filosóficas a lo largo de la historia han sido variadas, incluso en muchos casos enfrentadas y contradictorias, algo lógico al ser el resultado de la inquietud por conocer, y esto siempre vendrá condicionado por el momento histórico en que se realicen. Ya sabemos que la realidad no es como es como creemos que es, y su percepción está restringida a los condicionamientos temporales. Para entendernos, inténtale explicar a un dominico medieval, mientras está aplastándole los testículos a un hereje en una mazmorra de la Inquisición, que las mujeres han de tener derecho al voto o al aborto. A ver qué te pasa. En realidad, todos los seres humanos son filósofos, a no ser que estén tan embrutecidos por el trabajo de la realidad que ya no se planteen interrogantes. Bueno, a ver, los haylos. Pero galgos o podencos, lo importante es que con el pensamiento filosófico y el pensamiento positivo dejamos de enfrentarnos con nuestros semejantes. La búsqueda y la duda llevan al diálogo, a compartir para sumar conocimientos y aumentar las opciones de dar con la solución, a relacionarnos sin enemistarnos. Tu razón puede enriquecer la mía, siempre que conserve los derechos de autor, que una cosa es ser civilizado y otra ser tonto, que de esto ya tengo bastante. Tal que así no tengo más que decir, yo ya he cumplido. Si te gusta el vídeo, me dices cosas. Y si no, mejor que no. ¿Entiendes? Si sí, sí. Si no, no. ¿Lo tienes claro? ¿Seguro? Comprende que no pueda fiarme de alguien que es capaz de ver un vídeo peñazo como este. No es normal. Y como colofón. Vaya palabra feo. Colofón. Colofón. Y como colofón, un pensamiento que enlaza el pensamiento positivo con el pensamiento filosófico. Dice, escucha. Las locuras de las que una persona más se lamenta en la vida son aquellas que no ha cometido cuando tuvo la oportunidad. Sí, señor. O sea, que soy Xavier Arriarán del pensamiento positivo y tú no. A ser buenos y, claro, a pecar ahora que aún estás a tiempo.